El método de impronta del potrillo recién nacido permite que el animal establezca un vínculo de confianza desde el momento del nacimiento. Somos manada. Verdaderamente se establece una confianza mutua y pasamos a ser líderes confiables, sin dominancia, verdaderamente líderes confiables. A diferencia de otros métodos, al imprintar un potrillo, se le enseña todo lo que luego en un método tradicional o moderno de doma se necesita enseñarle para poder montarlo o para poder realizar cualquier actividad. El objetivo es que no haya violencia psicológica, por supuesto que no haya violencia física, pero que el animal reaccione a nuestros pedidos por colaboración y no por obligación. No hay dominancia, hay compañerismo. Básicamente esa es la diferencia entre un caballo domado y un caballo imprintado. Al caballo le gusta estar con nosotros. Son nuestros amigos, somos compañeros, disfrutan de la cabalgata, disfrutan de salir a arrear ganado, disfrutan del deporte, del salto, del paseo, de la cabalgata, de cualquier actividad que realicemos con ellos. No es que se dejan montar, se dejan poner un bozal, sino que verdaderamente colaboran, tratan de entender qué es lo que les estamos pidiendo. Y acceden a nuestros pedidos con gusto. Esa es la gran diferencia entre el manejo tradicional del caballo y el manejo holístico, el manejo moderno, en el que nos comunicamos desde el corazón, desde la mente, con lenguaje corporal, que es el idioma de los caballos, pero con un contenido emocional de amor, de amistad, de confianza, y el caballo siente todo eso. Cuando tenemos un caballo imprintado y educado tempranamente, tenemos un caballo con su personalidad intacta. Es un caballo que no ha sido sometido, que no ha sido robotizado, por poner una palabra. Los caballos que se dejan ensillar, se dejan agarrar, se dejan hacer tal o cual cosa, son caballos sometidos, son caballos quebrados, como se dice en inglés, broken horse, caballos rotos. El método de impronta y de educación temprana hace que los caballos tengan toda su personalidad intacta, que sean caballos felices, caballos completos, colaboradores, confiados y confiables. Poder manejar un caballo de esta manera, en forma integral y holística, y digo holística porque interviene también el manejo de la energía de la persona. Nos comunicamos energéticamente con el caballo, para que haga tal o cual cosa, para que camine, para que trote, para que galope, para que gire, para que vaya para un lado o para el otro. Es una comunicación muy sutil, telepática, corporal, energética. Por eso le llamamos un método holístico. Se incluye el movimiento físico, se incluyen las emociones, se incluyen los pensamientos y se incluye el manejo de la energía. Bueno, podríamos hablar horas y horas y años sobre el tema, pero más o menos esos son los principios, la base, la esencia de esta metodología de trabajo holístico, manejo holístico del caballo. Hola, mi nombre es Claudia Pastet y quiero invitarlos al curso de impronta del potrillo recién nacido y educación temprana del potro que estamos dictando este año 2022 en las sierras de Aiguá. Las inscripciones están abiertas para el grupo de los domingos, es un domingo al mes, desde mayo hasta noviembre inclusive. Comenzamos el 29 de mayo. Por más informes e inscripciones pueden comunicarse por WhatsApp al 091-810-377. Les vamos a enviar información escrita para que sepan en profundidad cuáles son los objetivos del curso, cuál es la metodología de trabajo, qué bibliografía vamos a utilizar, a qué maestros vamos a seguir. Y vamos a hacer las clases prácticas aquí en nuestra chacra, en la ruta 39, kilómetro 71. Desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, un domingo de cada mes. Todos bienvenidos, un abrazo para toda la audiencia y los esperamos. Sabi na paslit, talagang di ba po pwede?